caught a taste of something new and saw the light. My vision's changed, everything is coming up pink. If your cup overflows like mine, it's fine. Don't cry, come on, take a drink. Oh. Hola, bienvenido, bienvenida a Ponte en mi piel, el programa que Radio Círculo dedica a la cultura y a la actualidad LGTBIQ. Os habla Sara Villeira y es la una de la tarde, las 12 en las Islas Afortunadas. Estás sintonizando la 100.4 FM Madrid, o puede que nos escuches desde cualquier lugar a través de las www.radiocirculo.es. Hoy, viernes, día 30 de diciembre, nos encontramos en la quinta planta del Círculo de Bellas Artes para despedir este año 2011. Y hoy hemos querido traer a un artista que ha hecho mucho por nuestra comunidad, como incluso llevar a la gran pantalla nuestro barrio de Chueca en la película Chueca Town. Él es director de cine, de cortos, guionista y escritor. Y hoy está aquí para hablarnos de la crónica del apocalipsis zombie más gay de la historia, Juan Flan, con su última novela, Orgullo Z, en unos momentos, aquí en Ponte mi piel. Hombre polifacético donde los haya, artista LGTB. Hola, Juan Flan, ¿qué tal estás? Hola, ¿cómo estamos? Yo muy bien, encantada de que estés aquí con nosotros. Yo encantado también de estar aquí con vosotros, de ver esta maravilla de vistas que tenemos desde aquí arriba. Es una gozada, ¿eh? Es alucinante. Tenemos que decirle a todo el mundo que se pase por el Círculo de Bellas Artes. Desde luego. A ver estas vistas tan alucinantes que tenemos de la Gran Vía, de la calle Alcalá, que son alucinantes. Hasta la sierra se ve. Sí, se ve hasta el fondo, sí, sí, sí. Además, cuando nieva es precioso desde aquí, se ven las cumbres nevadas. Parece, qué gozada. Sí, la verdad que sí. Bueno, Juan, hablábamos de que, bueno, eres un hombre que ha hecho un montón de cosas. Sí, ¿tú cines, crees? Sí, cortos, escribir guiones, pero no te creas, yo no tengo la sensación de haber hecho tantas cosas. De hecho, tengo la sensación de haber hecho muy pocas cosas. ¿En serio? Sí, no sé por qué, pero vamos, gracias de todas formas. Y me alegro de dar esa imagen, pero vamos, yo no tengo la sensación de haber hecho grandes cosas. Hombre, vamos a ver, aquí estamos para hablar de tu última novela, Orgullo Z, pero ya si hablamos de grandes cosas, desde mi punto de vista, el hecho de Chueca Town, que creo haber entendido que fue un encargo, ¿no?, que te hicieron. Sí, sí. Algo muy bueno, ¿no? Sí, estupendo. Yo estoy muy contento con todo lo que he hecho hasta ahora. A lo que me refería es que no tengo la sensación de haber hecho muchas, muchas cosas, pero sí, he hecho unas cuantas. Hombre humilde. Sí, puede ser eso. El caso es que Chueca Town sí fue un encargo de una productora, al principio una productora madrileña, que se interesó por los cómics de Chueca Town, y después la productora cerró, pasó el tiempo, incluso el guión ya estaba hecho, y lo retomó una productora catalana de Barcelona, que le apeteció hacer esta historia, y entonces pues nada, nos pusimos a ello ya hace ya 5 años, y se estrenó pues hace 4, o sea que ya ha pasado el tiempo. Ya ha pasado el tiempo y ahora estamos aquí con una novela también ambientada en el barrio de Chueca que se llama Orgullo Z. Sí, es curioso porque parece que solamente se me ocurren cosas relacionadas con Chueca. No es verdad, lo que pasa es que ha coincidido. El encargo de Chueca Town pues fue hace un tiempo y ahora esta idea que se me ocurrió hace un año, antes de mayo de 2010, se me ocurrió hacer esta especie de apocalipsis zombie en el barrio y entonces pues lo escribí porque me parecía una buena idea. Ha coincidido que sí, que las dos cosas se desarrollan en el mismo sitio, pero prometo que la próxima historia ya no se desarrollará dentro de Chueca. Me puedo inventar cosas que pasen en otros sitios. Hombre, porque también corres el riesgo de encasillarte, ¿no? Por eso no, de meterte no es... en sí, el... pero no me da miedo encasillarme ni nada. Lo que pasa es que no se puede estar hablando siempre de lo mismo o del mismo lugar. O sí, se puede también. Si quieres hacerlo, ¿por qué no? Lo puedes hacer. Mientras des puntos de vista diferentes y entretengas a la gente, pues sí, puedes hacer lo que... Se puede hacer lo que uno quiera. Pero en este caso, pues me apetece probar otras cosas. Probar otras cosas. Yo es que uno de mis pensamientos es, bueno, ¿qué será este hombre, no? Una persona dedicada a plasmar el mundo de Chueca para que se visibilice, para que se normalice. Un poco rollo activista. No. O bueno, o es que realmente te has encasillado, ¿no? No, simplemente se me han ocurrido estas historias relacionadas con el barrio. Y entonces por eso las he escrito. Y si se me ocurren en el futuro más, la seguiré escribiendo, pero no, ahora se me están ocurriendo otras cosas distintas. Pues Orgullo Z habla de una invasión zombie en lo que es el barrio de Chueca. Sí. ¿Cómo surge un poco esta idea de los zombies? Porque bueno, es un género que sí que había tenido mucho auge, es más, hace muy poquito también como que empezó de nuevo, ¿no? El tema sí. Zombie. De hecho, pues un amigo mío muy, muy aficionado a este tema, al mundo de los zombies, pues me comentó hace un tiempo, hace un año y pico, que estaba resurgiendo, a él le encantan los zombies en el cine, en la literatura, en la tele, y me comentó que, fíjate tú, que se estaban poniendo de moda, que tal y cual, y entonces de repente, pues charlando y de broma, se me ocurrió que estaría gracioso narrar un apocalipsis zombie en Chueca, por lo que tiene el barrio como de microcosmos, por cómo es actualmente, por cómo, pues por la gente que vive ahí. Y entonces de repente pues me pareció una idea buena y dije, pues la voy a escribir porque me parece una idea buena. La voy a escribir como novela porque me parece la forma más rápida de que un relato salga a la luz. Porque también podría ser película, pero claro, escribir un guión y esperar a la financiación, buscarte la vida por las productoras, pues supone no un año de trabajo, sino a lo mejor 5 años. Y yo quería sacar esta historia cuanto antes y me pareció que una novela pues podía ser factible que se publicara deprisa, como así ha sido. En esta novela encontramos pues las historias de tres personajes que luego se van uniendo, ¿no? Que luego se encuentran. Bueno, tampoco vamos a hablar mucho en sí de lo que hay dentro de las páginas. No, puedes hablar lo que quieras. Haz los spoilers que quieras. Me da igual. Vale, pues por un lado tenemos a Toñi Ponzoña, ¿no? Una travesti materialista y egocéntrica. Belén, una joven lesbiana que acaba de mudarse con su novia aquí a Chueca. Bueno, aquí digo, porque como tenemos el círculo aquí, estamos aquí al lado. Sí, somos de aquí. Y luego Miguel, ¿no? Un cachas mulato que bueno que se convierte en uno de los grandes protagonistas, una gran estrella, ¿no? De esta novela. Una de mis preguntas es, bueno, ¿estos personajes pueden tener algún tipo de relación con la realidad? Hombre, siempre que uno escribe, juega con lo que conoce, aunque sea de forma inconsciente, pero en este caso no he hecho un paralelismo real, quiero decir. Pues la travesti, Toño Ponzoña puede ser la mezcla de muchas de mis amigas travestis, pero es una creación. Miguel, el cachas, el mulato, pues es otra creación, puede tener mucha mezcla también de mucha gente que conozco, y lo mismo con Belén. Son personajes imaginarios, pero que bueno, que lógicamente pueden tener ciertas similitudes con personas reales en algunos aspectos, pero evidentemente son creaciones imaginarias. Pues he escuchado por ahí que hay, bueno, un personaje que muere ya en la primera página, y tampoco estoy desvelando tanto. Ah, sí. Que, bueno, sí, que sí, tiene algo así de relación un poco ya más personal, sí, ¿no? Sí, hay un personaje que quise hacer yo un pequeño homenaje a una amiga mía travesti, a La Prohibida, y la metí en... A La Gran Prohibida. A La Gran Prohibida, la metí en nada, en un personaje muy pequeño que muere muy rápido, y que es un personaje, bueno, que tiene su cierta importancia, pero que no es protagonista. Y lo quise hacer pues por amistad y porque me parecía que a lo mejor pues le podía hacer gracia. Y entonces, es un pues, buen personaje pues, para plasmarlo en la novela. Sí, desde luego. La Prohibida es un personaje maravilloso para plasmarlo en cualquier ámbito, ya sea novela, televisión, cine, lo que sea. Y en este caso lo hice también, y te voy a confesar, por una cuestión de vagancia también. Sí, porque al ponerme a escribir la historia, sabía que estas dos travestis iban a salir de ese bar y a una de ellas le iba a pasar algo. Y la otra iba a ser la protagonista de la novela. Entonces, pues pensé en La Prohibida que fuera como homenaje a ella, pero también por no pensar en otra, por no pensar en un personaje original. Así como Toñi es una creación, pues el otro también lo podía haber sido, pero por vagancia, pues dije, pues voy a poner una especie de homenaje aquí a La Prohibida, que total va a salir muy poquito y a lo mejor le hace gracia y todo. Sale poquito, ¿no? En la primera página, como decíamos, pues sí. Muere. Uh-huh. pero también es cierto que la mantienes viva... En el recuerdo de la otra, eso de la compañera, es, en claro. Toñi. Se va recordando a lo largo de la historia. Sí. Toñi es una, pues eso, una travesti que se le nota pues muy egoísta, muy, es lo que decíamos antes, ¿no? Muy materialista, pero también se ve una evolución de los personajes a lo largo de la historia. Claro. ¿Qué tipo de valores quieres transmitir tú a través de esta novela? Pues mira, no sé, yo es que no sé qué valores quiero transmitir. Yo la he escrito con la intención de que sea entretenida y divertida y emocionante. Pero claro, lógicamente, siempre que te pones a escribir algo, a describir un personaje o a andar, a recorrer con él sus andanzas, tiene este personaje tiene que evolucionar o involucionar o evolucionar o cambiar de alguna forma, porque no se puede mantener igual, puesto que si se mantuviera igual no pasaría nada y no sería divertida la historia. Yo lo que quiero es que la historia sea divertida y entretenida. Y en este caso, pues por eso, Toñi empieza de una forma la novela y, bueno, aprende algo en ese proceso. De hecho, un apocalipsis zombie es un acontecimiento lo suficientemente fuerte como para que, bueno, todos los que participen en él aprendan algo. Espero. El primer zombie aparece en Chueca, pero en ningún momento del libro se cuenta ni por qué aparece, sí. ni... Pues, porque es lo mismo que la película Los pájaros de Hitchcock, no me quiero comparar con El maestro, al cual adoro, por cierto, porque no le llegó ni a la suela del zapato de la sandalia, pero en Los pájaros tampoco hay una respuesta de por qué atacan las aves, y no es necesaria, porque no se está contando, no es un documental sobre ornitología, sino que es otra historia, eso va de otra cosa, y esta novela, pues igual, no nos importa mucho de dónde viene... esta especie de cosa que les da a los zombies, de dónde viene esta infección o como queramos llamarlo, porque lo importante son otras cosas que se cuentan en la historia. Y es una cosa que además pasa mucho, aunque yo no soy un gran aficionado a las historias zombies, me he dado cuenta al ver pues algunas historias por ahí, que en realidad esta cosa es lo menos importante. De dónde viene el mal en realidad no se explica en casi ninguna de estas historias zombies que se escriben ahora. Pero estos zombies son por infección, no es que se levanten de la tumba... Ni eso nada sí me he enterado, porque yo te voy a confesar que no soy muy aficionado al tema zombie. Si lo soy, ha sido gracias a que me he puesto a escribir esto. De hecho, me he puesto a revisar cosas de zombies después de escribirla, porque mientras estaba escribiéndola no tenía ganas tampoco de visionar muchas cosas. Primero, para no influenciarme mucho, y segundo, para no deprimirme, porque decía, a lo mejor, si veo una cosa que es maravillosa, me deprimo con lo que estoy escribiendo yo. El caso es que he preferido, mientras lo escribía, no ver nada. Pero después sí he visto cosas, y sí que he visto, pues eso, que hay varios tipos de zombies. Uno de ellos son los de el videoclip de Michael Jackson, que salen de las tumbas, que son los clásicos, los de la película de Romero, y luego están los de los años 90, que son los que corren y son los infecciosos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Que son los que más de moda están ahora, creo. Sí. ¿Cuánto has tardado en llevar a cabo este libro, en sacarlo a la luz? Un año, he tardado en escribirlo un año, pero con pausas. No he estado todo el año escribiendo sin parar, he hecho otras cosas entre medias, pero más o menos un año, sí. Empecé en mayo de 2010... y lo terminé en mayo de 2011. ¿Y por qué Stonewall para publicarlo? Pues porque me respondieron rapidísimamente al email y porque además lo hicieron de una forma entusiasta. Yo quería publicar la novela con Egales, que es la editorial que me publicó mi anterior trabajo, y entonces, bueno, pues por una cuestión de fidelidad y de lógica, me dirigí primero a ellas, a Egales. Lo que pasa es que Midley ya me dijo que no era un tema que le gustara especialmente, no lo comprendía mucho, y entonces ya la vi con reticencias, no es el tipo de tema que Gales publica realmente, y eso es cierto. Entonces, me puse a escribir emails a varias editoriales, y la primera que contestó fue Stonewall. Además, contestó rapidísimo y con un entusiasmo fuera de lo común. Entonces, me reuní rápidamente con Diego Manuel Béjar, que es el editor, y nada, le di el manuscrito, se lo leyó en 48 horas, y al día siguiente ya estaba firmado el contrato. O sea, fue una cosa de visto y no visto, porque la novela estaba terminada desde mayo y esto creo que lo he firmado en octubre, quiero decir, y en noviembre ya estaba publicada. ¿Tú crees entonces que, bueno, lo que me comentabas antes, ¿no?, que pues en Egales pues que decidieron que no estaba muy relacionado con su estilo de publicación, ¿crees que quizá este libro Orgullo Z sea un poco transgresor en cuanto a la literatura LGTB? Que como que está un poco encasillada, enquistada un tipo de... Puede ser. De escritura. Puede ser que... Puede ser que la literatura LGTB esté dedicada o esté, pues eso, encasillada, como tú dices, a un tipo de temas o a un tipo de, de aventuras, pues relacionadas con el amor, relacionadas más o menos con el romanticismo, más o menos con el sexo, sobre todo en la cuestión de los chicos, hay mucha literatura erótico o pornográfica, y bueno, está bien, mientras se venda, pues es fantástico, mientras haya demanda, pues que haya oferta, claro que sí, pero no, tampoco sé si este libro va a ser rompedor o no, pero es lo que me apetecía escribir y no me planteo si va a romper nada o si va a ser... Yo simplemente hago lo que me apetece y lo que siento en cada momento y por eso lo he escrito. Pero sí que es cierto que no hay, en principio, en la literatura LGTB no hay un libro similar. Ahora mismo no, vamos, yo no lo recuerdo. Es que a mí no me suena a mí tampoco. A lo mejor, zombie. No sé, a lo mejor sí que hay, por ejemplo, por ahí si nos ponemos a pensar, vampiros, por ejemplo, gays, puede haber... Sí, incluso en cómics, ahora en que lo pienso. En cómics también. Sí. O sea que, bueno, pero el acercamiento al fantástico dentro de la literatura LGTB, desde luego no es una cosa nueva, pero tampoco es una cosa que se esté dando mucho, o que se haya dado mucho, igual a partir de ahora se da más. Claro, a lo mejor las bases estaban mucho más asentadas hasta ahora porque era la reivindicación que se tenía que hacer hasta el momento. Pues, ahora hemos llegado quizá a una normalización, entre comillas, por sí. mucho que haya todavía que luchar, y es hora de meter estos géneros nuevos. Sí, sobre todo porque estos géneros, los géneros clásicos, el terror, tienen una función también sociológica. Nos están hablando de una serie de cosas importantes. Como dice mi amiga Arakis, que también es travesti, por cierto, y es exdirectora del Museo Montehermoso de Vitoria, los zombies hablan de la sociedad que pierde el cerebro, o sea, de la sociedad como masa, de esa especie como de, pues eso, de rollo maquinal que tiene la masa, de rollo de aborregamiento al cual vamos encaminados bastante claramente. Porque bueno, el estado de la globalización también tiene sus problemas y uno de ellos es ese. Todo el rato tenemos las mismas ofertas en cuanto a cultura, vamos encaminados a los mismos cines, o sea, quiero decir, tenemos como una uniformización de la cultura pues importante y en otros temas también. Leyéndome el libro, llegué a la conclusión de que hacías una crítica brutal. Ahora, una de estas cosas que has dicho, ¿no? Lo del aborregamiento de la sociedad. Y otra que me gustó un montón, que cuando se hablaba de la policía, ¿no? De todo eso que se callan para que la sociedad no se asuste. Y que, bueno, ellos son los únicos que saben esa realidad que están cometiendo, ¿no? Que sí. a veces están realmente cometiendo unos crímenes que la sociedad estamos completamente a espaldas o con los ojos cerrados. No nos dejan verlo. Claro, porque... Pues porque... El mundo este funciona así, y funciona así desde antes de la Guerra Fría incluso, y esto va a seguir así, y lo estamos viendo, hay corrientes subterráneas, bueno, parezco ahora un conspiranoico, pero es que es lo que creo, hay corrientes subterráneas de poderes fácticos que están haciendo una serie de cosas y están conduciendo el mundo a una serie de lugares, bueno, pues un poco oscuros, y lo estamos viendo, y son intereses, pues bueno, de las grandes naciones, cada nación tira por sí misma, tienen servicios de inteligencia, tienen todo tipo de agencias secretas que hacen todo tipo de barbaridades por ahí, y nosotros mientras tanto nos dedicamos pues a disfrutar y a irnos a las discotecas. No digo, no lo reprocho, porque no vamos a estar todo el rato pendientes de claro. ese horror, porque sería algo que además nos sobrepasaría, yo creo. Pero bueno, es interesante que sepamos que esas cosas funcionan y están ahí y que bueno. Los oyentes tienen que estar alucinando. Sí, yo creo que sí. ¿De qué hablan esta gente? Hombre, pues mira, es muy sencillo para saber de qué estamos hablando porque lo pillaréis rápidamente. Es muy fácil, tenéis que compraros el libro Orgullo Z de Juan Flan sí. y entenderéis de lo que estamos hablando. En cambio, aquellos que ya se hayan leído el libro, vamos, están cogiendo la conversación rápidamente. Hombre, ya, claro, evidentemente. El agente rosáceo también me parece otra crítica. Sí, es gracioso. Graciosa. Lo de la gente rosáceo, sí. Esto es, no sé, se me ocurrió también porque me hizo gracia. Es que tampoco podemos decir qué es exactamente la gente para rosáceo. Nada, eso sí que no. Pero bueno, se me ocurrió que podía tener su gracia y su movida. Y sobre todo que visualmente podía ser bonito. Además. Sí, la verdad es que sí, que la imagen, ¿no? La imagen de la gente rosáceo avanzando por las calles, sí. todo, y cómo la gente huye y cómo los zombies huyen junto con los protagonistas como si fueran. Si estuvieran huyendo, o sea, están huyendo del mismo peligro, como de repente se hermanan zombies y humanos, huyendo como de ese fuego que viene, que no es un fuego, pero bueno, es como si fueran estos los ciervos y los depredadores que huyen a la vez del fuego cuando se prende la sabana. Esa imagen me hacía gracia, y me hacía gracia cómo avanzaba el agente rosáceo por las calles. Todo eso sería bonito verlo en cine. Ojalá alguien de repente lea la novela y diga, mira, te gustaría llevarlo al cine. Me encantaría. Hombre, no llevarla yo sinceramente no. No por nada, sino porque es una película complicada y meterme en el mismo berenjenal otra vez, como ya está hecha, como ya la he escrito, me parece un poco aburrido porque es como repetir algo. De hecho, yo tengo una película que hice con muy pocos medios en el año 2001, que se llama Las flores de Bach, que está en YouTube. Y todo el mundo me dice que es muy bonita, que tiene un guión precioso, que por qué no la hago de forma profesional, con buenos medios y tal. Y no la hago básicamente porque me parece un rollo repetir las cosas, porque ya está hecha y porque me da como pereza repetir, ponerme a hacer lo mismo otra vez. Pues con Yo Orgullo Z me pasaría un poco igual. Tendría que volver a repasar otra vez el libro, hacerlo otra vez de nuevo, hacer un guión sobre eso y me da como pereza. Ahora, si me pagan, yo lo hago. Pero de todos modos, ¿no te pasaría que leyéndolo de nuevo, intentando llevarlo a la gran pantalla o a donde sea? Sí, habría que adaptar cosas. Exacto, ¿no verías como, ay, me apetece pues arreglar esta escena? Sí, no, desde luego sería un trabajo que podría ser un reto también y sería divertido y seguro que me lo pasaría pipa haciéndolo. Pero no sé, me da como cierta pereza, ¿eh? A pesar de que al adaptarlo haya que cambiar cosas, como bien dices, habría que hacerlo obligatoriamente, me sigue dando pereza, me da como... Sí que, por otra parte, no quiero descartarlo, evidentemente. Si alguien me lo encargara, yo me lanzaría a ello con ganas. Vamos, sin pensarlo, Sin ¿no? pensarlo, lo haría, desde luego. Pero si, por ejemplo, Álex de la Iglesia, que es un director que me encanta, me dijera que la quiere adaptar él... Yo también le daría los derechos sin ningún problema. ¿Ah, sí? Sí, me encantaría que lo hiciera él, porque Álex de la Iglesia me gusta mucho. Aparte que es colega, es un tío que dirige uno de los mejores directores de este país. Y acabo de ver su película La chispa de la vida y es un peliculón, por cierto. ¿Sí? Uh-huh. Ah, pues no me la he visto, me la apunto. Apúntatela. Vale, entonces Álex de la Iglesia lo dejamos como el director de la peli. Me encantaría. ¿Y qué personajes, qué actores o actrices te gustaría siempre, que encarnaran? Siempre digo lo mismo, pues al protagonista Miguel veo a Emilio Boale, pero por una cuestión sencilla, es el único actor así cachillas, guapo y mulato que conozco. Si se hiciera un casting y a lo mejor encontramos más, pues estupendo. Pero vamos, yo veo a Emilio Boale, veo a La Prohibida en el papel de Toñi, aunque Toñi es una travesti bastante más fea que La Prohibida es guapísima y Toñi no es guapa y es muy delgada. Pero bueno, habría que afearla o cambiarla de look, pero podría ser La Prohibida porque como actriz a La Prohibida lo podría hacer perfecto y es fabulosa. Y luego de Belén... Pues ahí tengo más problema. Por ejemplo, una Nerea Camacho, una actriz de estas jóvenes que salen ahora. Sí. Pero no te sabría tampoco decir Ana de Armas, quizá, con el pelo corto. Hay muchas muy guapas y muy, muy jovencitas que podrían hacerlo. Pues a ver si alguien interesante con dinero, oye, eso, con dinero, que nos oiga. Sobre todo y con dice, dinero. Eso es. Que nos oiga y diga, oye, pues mira, me interesa esto de Orgullo Z, pero antes hay que leérselo. ¿Dónde podemos encontrar este libro? Bueno, yo me imagino que está en la Casa del Libro, en la FNAC, me imagino que está en las tiendas de libros normales y corrientes, y luego también en Chueca, sé que está en Berkana, por supuesto, está en A Different Life, que está en la calle Pelayo, y no sé, y en internet, muy importante, está en gaimazon.com y en amazon.es. Además, creo que también entrando en la página de Stonewall, la editorial, creo que se puede pedir online. Claro, también en stonewall.es también entras y puedes... pedirla perfectamente. Además, para todas aquellas personas que todavía estén pensando qué poder regalar en Reyes, pues este es un regalo perfecto porque Diego, de la editorial Stonewall, ha decidido sacar una edición especial, libro más taza. Ah, sí, sí, sí. Es genial. Sí, lo de la taza es gracioso porque no sé por qué se le ocurrió hacer una taza, me parece muy bien. Y ha hecho pues esta edición con libro más taza, pues para que mientras desayunas tu café con leche en la taza de Orgullo Z, pues te leas el libro y vayas... No sé. Además es un libro que engancha. ¿Sí? Sí, desde el principio, además, bueno, está todo con horas, con lugar, todo muy esquematizado, está muy bien explicado. Ah, y una cosa que me pareció súper interesante de tu libro es que tiene tres partes. Sí. Tiene, vamos a ver, la primera parte es en las casas, que se desarrolla, bueno, ¿qué más explicar de esa parte? Claro. La segunda parte en las calles. Y la tercera parte, que me gustó muchísimo, súper transgresor, en teatro. Que es la parte del palacio. Es que cuando me planteé que iba a hacer un apocalipsis zombie en Chueca, pues tenía que meter a los protagonistas en las GAE, porque las GAE está en Chueca y es un edificio, aparte de precioso, pues es un edificio que implica lo que implica, es la Sociedad General de Autores que la tenemos en Chueca. Entonces digo, bueno, pues es que va a acabar ahí, en ese palacio tiene que acabar. Entonces cuando me planteé que ellos acababan su periplo allí, se encontraban con otros refugiados, etcétera, etcétera, pensé que era un aburrimiento... ponerme a escribir tanto diálogo en forma novelada. Y ya que vi haber tanto diálogo, dije, bueno, pues es que esto es casi como una obra de teatro. En realidad están en un sitio encerrados todos los personajes hablando. Entonces esto es una obra de teatro. Y de repente me planteé, ¿y por qué no la última parte de la novela es una obra de teatro? Entonces directamente escribí una obra de teatro. Es el desenlace de la novela, pero además me lo curré para que si alguien lee solo la obra de teatro también entendiera toda la historia. O sea, se puede leer como una cosa, una porción independiente. Y por si acaso alguien algún día quiere representarla y la representa, también estaría bien. También se puede hacer, ¿no? También se puede hacer, sí. Pues además es curioso, ¿no? Porque dicen, no, de ningún libro se puede decir el final. Pues de este sí, se cierra el telón y ya sí, está. Este es el final. Se cierra el telón y se acabó. Una de las cosas que me gustó mucho de esta parte del teatro es que los personajes que hay es como un claro reflejo de todas las personas, quizá, ¿no? De que existen en la sociedad. Bueno, tienes al homófobo, tienes a la persona heterosexual que acepta el tema gay, tienes a la lesbiana, tienes al gay, o sea, gente pues VIH, o sea, hay de todo. No sé si es tanto como que son todos los, si es un, que es bueno, un ejemplo algo de todo, es una muestra, pero no toda la sociedad, lógicamente. Hombre, es una muestra, por ejemplo, alguien homófobo, ¿no? Ya teniendo en cuenta eso, que es curioso, no, claro, es que la actitud suya. Sí, su actitud es la actitud de una persona homófoba 100%, pero lógicamente tiene que haber el antagonista de toda historia, tiene que estar, y en este caso, pues ya que estamos en Chueca, el antagonista es alguien homófobo. Luego está la señora tradicional, en fin, tenemos una lesbiana combativa, pero no es tampoco una muestra de todos los ejemplares que hay en la sociedad, porque son las sociedades, claro, muy grande y no caben todos tampoco. Vamos, te ibas a cansar de escribir sí. Diálogos. Sí, desde luego. Me resulta curioso que uno de los protagonistas sea negro. ¿Es una lucha también contra el racismo, quizá? Es que me parecía que el final no lo podemos contar. No, no. Pero dado el final que escribí, creo que si era negro era todavía mejor. Pero no podemos decir más. Me gusta cuando creo que es el soldado, ¿no? Cuando dice, ah, quiero beber agua, pero tráeme del otro lado de aquella habitación, sí, porque no quiero beber el mismo agua que ese negro de mierda. Claro, es que esas actitudes terribles, a lo mejor nos parecen un poco sacadas de rosca, pero resulta que no. Que si nos vamos de Chueca y nos salimos de Chueca, de Malasaña, de la Gran Vía, y nos vamos a otros sitios dentro de nuestro propio país, ya no te voy a contar fuera de nuestro país, evidentemente, pues resulta que hay gente así y gente peor. El otro día estuve viendo un documental de Jordi Évole sobre una secta de Estados Unidos, los Phelps se llaman. Ay, qué alucinantes, Dios mío. Sí. Que bueno, que odiaban a los gays, los llamaban los maricones, pensaban que los gays tenían la culpa de todas las desgracias del mundo, de todas. Dijeron incluso que los atentados del 11M, la culpa habían sido de los gays. O sea, una barbaridad y una serie de personas locas diciendo unas barbaridades tan espantosas que dices, pero bueno, es que en realidad... ¿En qué mundo vivimos? ¿Qué mundo vivimos? O sea, ¿cómo puede existir este tipo de gente? Por eso el personaje que describo en mi novela, que es muy extremo, tampoco llega a esos extremos incluso, o sea, es muy extremo y no llega al extremo de la familia Phelps. O sea, fijaros si hay gente todavía... Sí, porque es muy hipócrita este personaje. Sí, es un personaje muy hipócrita que va a lo suyo además. Uh-huh. Pero este tipo de personas, de hecho Diana, una de las protagonistas, dice, ¿pero este tipo de personas existen todavía? Dices, sí, existen. Es que estamos muy metidos en nuestro propio mundo muchas veces. Estamos muy en Chueca y muy en nuestro grupo de amigos y nos lo pasamos muy bien y estamos muy contentos con la vida que nos ha tocado vivir, pero es que hay que salir muy pocos metros para allá para darte cuenta de que hay gente que no es que te odie, sino que te desprecia y que le darían ganas de matarte. Bueno, me estoy poniendo muy serio y muy demasiado grave, pero sí, la homofobia existe y está por todos lados todavía. ¿Tú crees que...? Y eso se quita solamente con educación, sí, además. Sí. O sea, con educación y con cultura. Cuando la gente... Pero también la gente tiene que querer. Sí. Porque por mucho que haya, porque hoy en pero día pero la gente hay muchísimo... quiere, la gente... o sea, persona a persona, la gente es buena. La gente yo creo que tiene buenos sentimientos persona a persona, la masa es el peligro. Pero persona a persona, si tú conoces a una persona y eres buena persona, por mucho que seas gay o lesbiana o lo que seas, tú vas a caer bien a esa otra persona, porque es que no hay alternativa. Entonces, son los prejuicios lo que les hace a esas personas, o lo que nos hace a todos, porque todos tenemos prejuicios, ser homófobos, o ser racistas, o despreciar lo diferente, o despreciar lo que no conocemos. Claro, es que hay que empezar un poco por querernos a nosotros mismos, claro. Confiar en nosotros mismos y luego ya que nos importe un rábano lo que piense la gente. Claro. De ahí vienen los prejuicios. Ah, como este grupo de gente que quiero que me acepte no acepta pues a los homosexuales, pues nada, todos son unos maricones. No, así no es. Primero hay que quererse uno mismo y respetarse para poder respetar a los demás. Y por cierto, ha salido una noticia hoy que la acabo de leer en Facebook, un poco más, siendo un poquito más livianos porque estamos muy serios, muy graciosa, donde dice que hay un estudio donde dice que el porno gay excita más a los homófobos que a los heterosexuales no homófobos. O sea, los heterosexuales homófobos se sienten más excitados por el porno gay que los heterosexuales no homófobos. De hecho, los heterosexuales no homófobos no sienten ningún tipo de excitación y los que son homófobos están excitadísimos. De ahí que, claro, lo que decía Freud, que todos los odios y las fobias son represiones de deseos ocultos. Claro. Sí, realmente la gente, las personas más homófobas, deberían verse ese armario interior que tienen y salir de él, porque lo único que tienen es miedo. Y tienen envidia de las personas que tenemos el valor de salir del armario al mundo y decir, esto es quién soy y ya está, y no, yo no tengo ningún problema. No sé si envidia, pero desde luego miedo sí. Seguro. Miedo tienen. Seguro que tienen. Seguro. Oye, ¿has conseguido plasmar lo que tú querías en esta novela? Sí, en un porcentaje muy alto, sí. Sí, porque además pasa una cosa, siempre que te pones a hacer algo, es una pena, pero siempre se queda por el camino, pues a lo mejor la mitad de lo que tú querías o la mitad de lo bonito que pensabas que te iba a quedar, pues se te queda por el camino. Y en este caso hay un porcentaje alto de intenciones ahí plasmadas. O sea, que estoy contento. No como con la película, que me quedó un poco más... No me quedé tan satisfecho, fíjate. ¿Ah, sí? Sí, con la película no me quedé tan satisfecho. También pasa una cosa, la novela tienes tú todo el control. Ya. Porque te pones delante del ordenador y escribes aquello que quieres y borras lo que te da la gana y eres tú el único responsable y el que tiene el control. En las películas no, en las películas es un trabajo colectivo en el que tienes que llevar el equipo a buen puerto, tienes que bregar con muchísimas dificultades, o sea que al final es lógico que siempre las películas tengan, pues eso, un componente más... Pues más duro que la novela. Claro, no es lo mismo luchar contigo mismo que con un equipo entero. Enorme de gente. Y no solo con un equipo, porque los equipos normalmente no están contra ti, sino están contigo. Hay que luchar con un presupuesto, con un presupuesto limitadito, y con todos los condicionantes y todas las adversidades que se presentan en un rodaje, que son muchísimas. Pero bueno, así también estoy muy contento de Chuecatown. En la presentación de Orgullo Z con Stonewall hace unos escasos días aquí en Chueca, fueron personajes de la película. Sí, estuvo Pepón Nieto, estuvo mis amigos Félix, no, Dunia no estuvo, estuvo Félix Sabroso nada más, que fue el que me ayudó con la presentación, que fue co-guionista de la película, y no estuvo nadie más de la película, creo, Pepón y Félix, y luego pues estuvieron amigos y amigas como Loles o Elena Benarroch, estuvo David Delfín, estuvo Javier Cámara, muchos amigos. Estuviste bien acompañado. Sí, muy bien acompañado. ¿Y qué sensación te quedó en esa presentación? Yo me quedé muy contento, me quedé encantado de la vida. Vamos, aparte que teníamos allí una barra que nos pusieron estupenda con bebidas, nos lo pasamos pipa, bebimos, bailamos un poquito, pusimos un poco de música, presentamos la novela, que para eso era. Me hicieron preguntas, hubo una especie de debate incluso. El sitio era maravilloso, era un sitio además que tiene Anabel Alonso para alquilar, para hacer parties y fiestas ahí en la calle La Palma, y nos lo pasamos genial. Entonces, yo salí con una sensación estupenda, y me imagino, y creo que Diego también, Diego Manuel Béjar, también salió muy contento. Firmé muchísimos libros, acabé ya que no sabía ni qué poner, porque esto de firmar libros, quieres, claro, yo intento poner una dedicatoria personalizada para cada uno, cosas diferentes a cada uno, y al final ya dices, pero ¿qué pongo ahora? Ya no sé qué poner. No puedo poner otra cosa, no me da el cerebro. Es mucho más difícil escribir dedicatorias que escribir libros. Claro, porque la gente supongo que esperará algo especial, ¿no? Claro. Para sí mismo. Y sobre todo, yo mismo me planteo, digo, pues no voy a poner siempre lo mismo, para que cuando ellos se pongan a revisar las dedicatorias entre sí, pues no pongan lo mismo. Que de Juan cosas con cariño. Diferentes. ¿No? Claro, de Juan con cariño, pues vaya rollo. Siempre cosas diferentes, cada uno su cosita. Y al final acabas diciendo, pues ¿y ahora qué pongo? Y si es que no se me ocurre más. ¿Tú crees que haber hecho Chuecatown te ayuda a ser, a lanzar esta novela? Pues sí, yo creo que sí, es posible. ¿Te beneficia? Sí, claro, porque, pues hombre, hacer una película es una cosa que no todo el mundo hace, no todo el mundo ha hecho, y de repente pues dices, pues soy un director de cine que saca una película, pues mira qué bien. También me ayudó, yo creo, me ayudó más con la anterior, me imagino, la anterior novela que saqué, que no es una novela tan comercial, entre comillas, como podría ser esta. Pero bueno, yo estoy contento, desde luego, de la trayectoria que he llevado hasta ahora, sí que estoy contento. Me gusta mucho la portada del libro. La he hecho, a mí también me encanta, la ha hecho Iván García, que es un ilustrador, es un dibujante de Cantabria. No, Cantabria no, siempre digo que es de Cantabria, es asturiano. Ay, es que, se le va a echar encima. Se me va a echar encima. Que dibuja muy bien, dibuja muy al estilo de los cómics Marvel de la Patrulla X, que es el estilo de dibujo que a mí me gusta. Los cómics Marvel y la Patrulla X en concreto son los superhéroes con los cuales yo he crecido. Y bueno, pues era el tipo de historia, o sea, de imagen que me apetecía para la novela. Porque la novela sí es un poco, son aventuras un poco, pues eso, fantásticas. El estilo de los superhéroes un poco también. Sí, bueno, se avecina un año de auspicios y este año 2012 de que dicen un montón de... Eso es, de presagios. ¿Te imaginas que se convirtiera en realidad tu libro? Hombre, no, eso no es posible. Bueno, echemos la imaginación. Básicamente no es posible porque desafía todas las leyes de la naturaleza. Completamente. Los zombies. Pero bueno, no sé. No sé, algo podría pasar quizás, alguna cosilla por ahí podría pasar. Sí, bueno, sí, lo que comentábamos antes, ya hay un montón de zombies en esta sociedad. Eso que es, que, siren, no hace, o sea que no hace falta que estén infectados de nada, que llaman por su cuenta zombificados. Entonces, con esta portada, ¿cómo hablaste con él? ¿Cómo le dijiste exactamente qué era lo que querías? Pues la portada, fíjate, se la encargué antes de terminar el libro incluso. Bueno, antes de terminar el libro, cuando ya sabía cómo iba a acabar y cómo iba, ya estaba encaminado, le llamé. O le escribí un mail, mejor dicho, por Facebook. Nos comunicamos por Facebook porque no le he visto nunca en persona. Ni tampoco he hablado con él por teléfono, pero todo por Facebook ha sido. Entonces le expliqué cómo quería yo más o menos la portada, cómo eran los protagonistas. Le describí los protagonistas. Y entonces él me mandó un boceto en el que después... O sea, vamos a ver, yo le dije que me apetecía que se viera a los protagonistas como afrontando el futuro, como mirando así como al horizonte, con un fondo como de zombies, con las bocas abiertas, como agresivos y así, con una portada más abstracta me apetecía. Y él la hizo, pues en la salida del metro de Chueca, para que se viera que era Chueca. Y no me pareció nada mal, me pareció muy bien, aunque esa escena en concreto no pasa en la novela. Cierto. Pero bueno, no me pareció nada mal. Porque es un poco como lo que pasa con las novelas, con los cómics Marvel precisamente, que son portadas a veces que no suceden exactamente así dentro del cómic. Es como una estilización, como una representación artística de algo parecido a lo que pasa dentro del cómic. Y la portada fue así. Y es curioso, ¿no?, que Toñi vaya vestida. Es que claro, también se lo dije. Le dije, mira, Toñi, que es la travesti, se pasa la mayor parte de la novela desnuda. Y sin tacones, va descalza también. Pero yo le dije, digo, no, pero no lo pongas desnuda en el libro. Porque una cosa es leerlo y otra cosa es verlo. De hecho, me apetecía que en la portada tuviera tacones, que no estuviera descalza, porque los tacones quedan muy bonitos. Y me apetecía que tuviera un tanga, porque es que ya te digo, una cosa es verlo y otra cosa leerlo. Leyéndolo funciona, pero viéndolo no sé si funcionaría tanto. Claro. Y de hecho, a la hora de hacerla, si se hiciera alguna vez la adaptación cinematográfica, yo abogaría porque Toñi fuera con tanga también. Pero no por una cuestión de pudor ni nada, ¿eh? A mí me da igual que se le vea los genitales a la travesti, me da completamente igual. Es una cuestión como de visual, como de que, como tiene que correr tanto y viene y va para adelante y para atrás, me parece como más elegante, más cuco, porque tengo un tanguita como de lentejuelas, una cosa como más cuca, más de... Sí, y corriendo más, por las calles. Y corriendo por las calles como loca, tacones. Con los tacones, no descalza. Incluso está torciéndose en los tobillos, ¡ay, eso que es, me coge los zombies! Efectivamente. Y en la novela, sin embargo, no lleva tacones y habla en un momento dado de que, fíjate, a pesar de que no lleve tacones, se le están formando callosidades porque es muy adaptable, ella está contenta de sí misma, en fin, hay cosas que salen en la novela que no tendrían por qué salir en la película, no pasa nada. Yo la pondría con tacones y en tanguita. Bueno, pues con esta imagen de tacones y tanguita. Y con peluca. Y con peluca. Por supuesto, la peluca corriendo por todas las calles roja. De Chueca, perseguida por una recua de zombies. Con la peluca roja. Bueno, pues con esta imagen, ¿te parece que hagamos una pequeña pausa? Sí. Que me pediste, que yo te pedí que me dijeras una canción y yo te la tengo, venga. A pesar de los problemas técnicos con la música que hemos tenido hoy. Pues venga. Cloud. keep falling. I'll find. ¿Por qué has elegido esta canción de Kate Bush? Bush, sí. Kate Bush. Pues porque Kate Bush es una de mis cantantes preferidas de todos los tiempos, porque no sacaba disco con canciones nuevas desde el año 2005 y acaba de sacar este disco que se llama 50 Words for Snow, 50 palabras para la nieve. Y esta canción en concreto es la primera del disco, que se llama Snowflake, canta con su hijo y me parece una maravilla, vamos, es una de las canciones más bonitas que he escuchado últimamente. Me recuerda el invierno, veo caer los copos de nieve, veo ese paisaje nevado, siento el silencio que supone un paisaje nevado, esa especie como de ausencia de sonido. Es un artista, Kate Bush. Lleva toda la vida haciendo música desde los 18 o 17 años, cuando empezó en el 79 con Wuthering Heights, que es su canción más famosa. Seguramente te sonará. Ahora mismo me pillas, bueno, completamente. Pues Wuthering Heights, Cumbres Borrascosas, es su canción más famosa de los años 70, del 78, 79. Y es una artista inglesa de toda la vida. Entonces, me ha hecho tanta ilusión que este noviembre saque disco que me lo he escuchado, me lo he mamado y me lo he metido en vena. Y esta canción es la que más me gusta de todo el disco. ¿La pondrías en, si se llevara al cine Orgullo Z, la pondrías en algún lugar? No, porque... ¿En los créditos? No pega. ¿Tampoco? No, porque no, esto es... Gitbus es pura lírica, es un paisaje nevado de Cornualles, son árboles negros por el invierno, es una casa con una chimenea, es incluso un árbol de Navidad, pero no tiene que ver con Orgullo Z. Es que Orgullo Z justo es después de las verano. Fiestas del orgullo. Claro, no tiene nada que ver. Claro. Es calor, es sudor, es pegajoso, son olores dulces y horrorosos de podredumbre, en fin, no tiene nada que ver. Eso es otra cosa del libro, cierto, que lo vas leyendo y hasta percibes esos olores. Claro, pensaba que esto es una cosa que tiene que pasar cuando unos cuerpos se están pudriendo, si los zombies son muertos vivientes o personas que están muertas, que están andando por la calle, pues seguirá. El proceso de putrefacción sigue y entonces tienen que oler fatal. Claro, y con el calor es eso. Con el calor, pues mucho peor. Entonces, claro, pues me imaginaba yo que aquello tenía, Chueca en el apocalipsis zombie tiene que apestar. Entonces así lo he puesto también. El final es así muy, muy curioso. Me da la impresión de que queda un poco abierto, ¿no? Sí, bueno, el final es abierto porque... Es abierto, pero también es cerrado. Todo el mundo me dice que el final es abierto, pero no lo veo yo tan abierto. Es decir, podría haber una segunda parte, podríamos inventarnos más aventuras con nuestros protagonistas, pero la conclusión, yo creo que es la conclusión que tiene que tener la historia. Y no quiero decir más porque no quiero desvelar nada, pero me parece que acaba bien. Yo cuando descubrí cómo tenía que acabar, me quedé muy tranquilo porque dije, ya está, ya tengo la novela. Tengo dos preguntas de la novela. Dime. Así como muy simple la pregunta para que nadie lo entienda. Sí. ¿Se la hubieran cortado la pierna? Sí. Y la segunda, si este personaje que quería ir a buscar ayuda, ¿hubiera ido a buscar ayuda o se los hubiera cargado a todos? Se los hubiera cargado. Pues ya no hace falta que hagas una segunda parte, si eran las dudas. Bueno, pues ya está. Sí, venga, hazlo, que no, a mí me queda la gente sensación. Me dice que haga y escriba una segunda parte, pero también te digo una cosa, no me apetece nada, ¿eh? ¿No? Porque es lo que te decía antes, volver sobre el tema de lo mismo de nuevo. Claro. Ahora, perdona un momento, si de repente me dice Diego que la escriba, que se está vendiendo como churros y que nos vamos a forrar, yo escribo lo que la haga La segunda, falta. La tercera y la décima. La cuarta y hago hasta Caballo de Troya 9, como JJ Benítez. Pues este libro, recordamos a todas las personas que quieran comprarlo, pueden hacerlo por internet en stonewall.es, en gaimazón.es, también .es. No, gaimazón.com y amazon.es. Vaya, vamos a ver si... Ah, tenéis un Facebook, ¿no? Orgullo Z. Hay una página de fans que si queréis pues podéis apuntar, se llama Orgullo Z, libro. Vais allí y dais al me gusta y así pues somos más. Porque ahí además se pueden ver las últimas noticias, ¿no? Como presentaciones, fiestas, que eso vayáis es, haciendo, que ¿no? vamos a ir haciendo. Esta noche, por ejemplo, en el Bacala Club, que está en la calle San Bartolomé, número 10, aquí en Chueca, vamos a hacer una presentación del libro, pues con cervezas, con un pequeño catering, firmaré libros y bueno, habrá música y bueno, lo pasaremos bien a las 10 de la noche en Bacala Club. Con mucha fiesta. Eso es. Oye, ¿tienes algún así nuevo proyecto que estés ideando, que estés ya llevando a cabo? Estoy escribiendo una obra de teatro. ¿Ah, sí? Sí, una obra de teatro para dos personajes que cuando la termine espero voy a pasársela a ver si les gusta y la podemos representar o la podemos montar o a ver qué pasa. Pero todavía estoy en fase de escritura y estoy pues luchando con ella, sé más o menos cómo va todo, pero estoy todavía en esa fase de... Esa fase, como decirte, de lucha, como de incertidumbre, de sabes a dónde vas, más o menos lo tienes todo construido, pero estás encajando las piezas, el puzzle va todavía encajando. Poco a poco. Sí. Uh-huh. Pues fíjate, de Orgullo Z, yo le vi un pequeño fallo. Ay, cuéntame, me encanta que le saquen fallos. Bueno, un fallo desde mi punto de vista, oye, que no digo que sea un fallo. Bueno, a ver. Que al acabar de leerme el libro, que encuentro un mapa de Chueca. ¿Y eso te parece un fallo? Pues sí, por lo menos que esté en el medio. Bueno, pues eso, haber mirado antes de leerlo las páginas. Claro, es que yo soy de las que empieza a leer por el principio. Ya, lo que pasa es que yo no sabía dónde poner el mapa. Yo sabía que iba a haber un mapa donde se apuntan los lugares donde suceden las cosas más importantes, pero no sabía dónde ponerlo. Entonces Diego dijo, pues lo vamos a poner al final. Digo, pues al final, también lo podíamos haber puesto al principio. pero lo pusimos al final. Es que al principio como que ya desvelas todos los demasiadas detalles. Demasiadas cosas. Claro, sí. Pero si pasa la primera parte, lo de las casas, luego en las calles. Si no hubiera estado mal, de verdad, es cierto, tienes razón. Y antes de lo del teatro, le pones el mapa y la gente ya se ubica completamente y última parte, que es en la SGAE, pues queda claro. Claro. No, tienes toda la razón. Además, se lo voy a decir a Diego para la próxima, si hay una reedición, que ojalá la haya, le voy a decir que ponga el mapa ahí en medio. Sí, tienes toda la razón. Ahí tiene más sentido, fíjate. Y me gusta además que de repente abras, pasas la página y hay un mapa. Y dices, me hace gracia. ¿De qué va, sabes? Sí, sí, sí. Pues sí. Tienes razón. Muchas gracias por la sugerencia. Oye, y a pesar de toda tu carrera artística y tal, ¿quién es Juan Flan? ¿Quién soy? Sí. No sé. Pues soy un señor, ya a estas alturas ya soy un señor, porque ya tengo una edad. Iba a decir un chaval, pero ya un chaval. Estás hecho un chaval, hombre. Eso sí, estoy hecho un chaval. Pues nada, un chaval, un señor que llegó hace 19 años a Madrid ya. Ah, que eres del País Vasco. Soy de Bilbao. Y que vino para ser director de cine. Bueno, mira, algo he conseguido, una película he rodado, pero tengo que rodar más si quiero ser director de cine, porque esto no puede ser. Y no sé, y que intenta buscarse la vida en esta procelosa agua madrileña, que está la cosa muy, muy, muy malita. Sí. Me acuerdo de que aquí en el Círculo de Bellas Artes presenté uno de mis primeros cortos, cuando llegué a Madrid en el año 92, a finales, hice un corto en la casa que íbamos a compartir unas amigas y yo. Un corto del espacio, además, con vídeo VHS. Y hubo unas jornadas de puertas abiertas hace muchos años, en el año 93, creo que fue, o en el 94, del Círculo de Bellas Artes, donde todo el mundo que quisiera podía exponer aquello que quisiera. Se hicieron durante unos meses como una jornada de artistas que podían poner, cualquiera podía poner lo que quisiera. Y yo puse mi corto, que se llamaba Time Glacé, lo expuse aquí arriba en la sala. No sé en qué sala, una sala grande que pusieron con sillas, una sala enorme. Bueno, pues cuando vinimos a ver la proyección, estábamos mi amigo Pablo y yo solos en la sala. ¡Ostras! Y me dijo Pablo, pues esto quizá lo puedas contar como anécdota alguna vez. Dije, pues mira, sí, es gracioso. Y mira, lo cuento ahora. ¿Es un corto LGTB? No sé, es un corto así. Bueno, es como un culebrón espacial, más bien. Uh-huh. Es un culebrón espacial, con hermanos secretos y cosas así. Hace una trama muy, ¿no? Es una tontería, en el fondo. Está en YouTube también. Se llama Time Glacé, dividido en dos partes, por si que lo queréis ver. Vale, pues lo veremos. Nos lo vamos apuntando todo. Toda la carrera artística de Juan Flan la vamos a ir apuntando. Muy bien. Porque, oye, esto hay que animarlo. Y promocionarlo, claro. Claro, claro que sí. Porque además la gente cuando lea este libro, Orgullo Zeta, va a querer saber más de ti. Bueno, pues a mí me ha pasado, ¿eh? Que he empezado a buscar por Google a ver quién es Juan Flan. ¿Ah, sí? ¿Has empezado Hombre, a buscar? Claro. Qué alegría, pues me hace ilusión. Qué bien. Claro, hombre, hay que saber a quién se entrevista. Sí, no, pues muchas gracias. Hombre, pues yo estoy, no sé, muy contento de haber venido y estoy encantado. Estoy muy, muy, muy feliz. Vamos, que yo me haría aquí todo un programa todos los días. Es que con es estas genial. Vistas tan maravillosas. Es que es alucinante estar es aquí. Es una gozada. Pues sí. Y además con nuestras botellitas de agua, claro, aquí el ambiente, la música. Pues mira, qué bien estamos. Claro, solo hace falta, no sé, un media docena de pasteles. Mira, si me lo hubieras avisado hasta te lo traía. Y ya esto podría ser hasta Sálvame, podría ser aquí, comiendo. Comiendo y viviendo, claro que sí. Bueno, Juan, pues nada, agradecerte que hayas estado aquí. Gracias a ti, por favor. Compartiendo gracias con nosotros este último programa del año 2011. Es verdad, es el último programa del año 2011, que por cierto, el 2012 dicen que va a ser el del fin del mundo, ya por fin, definitivamente. Sí, a ver si se acaba ya una puñetera vez. Sí, porque qué pesadez, se cumple ya. Sobre todo por lo pesados que son, sí. Con las profecías. Dijeron que en el 99, que se iba a caer la sonda Mir encima de París. Bueno. En el 11 del 11 del 11, tampoco. Tampoco pasó nada, bueno, nada. La veremos a ver ahora. Oye, lo de los mayas, a lo mejor tiene más razón. No, pero lo de los mayas yo te cuento porque estas cosas me encantan y estoy muy informado. Es simplemente que los mayas terminaron de contar su calendario ahí porque empezaba un nuevo ciclo, pero nada más. Yo creo que puede ser el fin de la era tecnológica. Yo creo que no va a ser el fin va de nada. Va a haber un apagón. Yo creo que va a ser todo igual, va a seguir todo igual, de mal. Eso sí, mucho tiene que cambiar para que las cosas vayan bien, la verdad que sí. ¿Quieres comentarle algo a nuestros oyentes? Pues nada, que se lean la novela si quieren, que se la van a pasar bien. Yo creo que es una novela entretenida, agradable, se puede pasar mieditis. Esa es otra. ¿Tú pasaste miedo, por cierto? Miedo no. Yo es que creo que no he escrito una historia de miedo. No pasé miedo, pero lo que sí me pasó es que me enganché completamente. Está muy bien redactado, muy bien descrito y como que no puedes dejar de, estos típicos libros que dices una hojita más, una vamos, más, un best-seller, una más. Un bestseller. Pues claro que sí, hombre, hay que ser optimista, no, claro. Yo te digo en serio. Miedo no pasé, pero sí estuve muy atenta a cada detalle porque estaba muy enfrascada en la historia. Es que hay gente por ahí que ha pasado miedo leyéndolo y tal, y me sorprende que la gente pase miedo porque, yo, bueno, para empezar yo creo que los zombies ya no dan mucho miedo, ya se han convertido en una cosa como Frankenstein o Drácula, que es un clásico y ya miedo, lo que se dice miedo no dan. De hecho, la prueba es que tenemos una serie en prime time que es The Walking Dead, donde hay zombies y hay todo tipo de efectos especiales, gore y tal, y los niños lo ven y no pasa nada. O sea, que quiero decir, es que estamos ya muy acostumbrados ya a la barbarie. Acostumbrados a la barbarie, claro. Y entonces ya lo vemos y ya ha pasado pues a otro, ya estamos en otro estadio con lo de los zombies. Pero por eso miedo creo que no daba. Puedo comprender el tema del miedo si empatizas de más, no, o mucho con algún personaje, si te metes en esa piel, sí que puedes vivir alguna que otra escena con un poco de miedo. Hombre, sí, puede ser, claro. No, porque sé, el hecho de estar agarrando esa puerta y que los otros te estén intentando tirar la puerta para que te vayan a coger en ese cubículo pequeño, mira, yo me pongo nerviosa. Puede ser, sí. Pero yo no, ya te digo, no tengo la sensación de haber escrito una historia de miedo. Pero bueno, lo que sí que tengo la sensación es de haber escrito una historia entretenida, eso sí. Sí, eso sí. Por lo tanto, si nuestros oyentes se la quieren leer, pues yo encantado de que se la lean. Si me ven por la calle, que me paren y yo les firmo y les felicito y las pascuas, lo que quieran. Oye, pues yo tengo aquí mi libro que quiero que me firmes. Ah, bueno, pues yo te lo firmo, claro que sí. Ah, pues genial. Bueno, Juan, pues muchísimas gracias de nuevo. Gracias a ti. Y a vosotros, pues muchísimas gracias también a vosotros por estar al otro lado, por acompañarnos. Ya acabamos el año y nos lleváis acompañando una temporada y media, y es un orgullo para mí estar cada viernes aquí con vosotros, sabiendo que nos acompañáis y nos apoyáis. Espero que tengáis un final de año muy feliz, que seáis muy felices con todo lo que os rodea, que lo paséis en compañía de gente que os quiere y que, a pesar de todo lo que estamos viviendo en esta sociedad, intentemos que este año 2012 sea mucho, mucho, mucho mejor que este año 2011. Un beso muy grande y hasta dentro de 7 días, porque volvemos aquí en Ponte Mi Piel. You feel the same.